escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Run with your clothes on alone, the one where I'm just up and gone. Where we're in some crowded place, and I pour my drink in your face. Take back my pride and walk away. So your name and slam the door. Or maybe I'll ride on them there in big bright red. I'm out of here and I won't shed a single tear. So many ways to leave you. One of these days I need to go down the list and decide. ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Lying restless. I'm not made of stone, I'm not made of glass. I've been alone, everyone has. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. I just try to live with what I've got. Maybe I've got what you need. If you need something that not only feels right, something that's based on a real life, one thing that's worth every page of the deed. Not some old line or rose-colored dream, not some other time, you know what I mean. I tell you that this is all that it seems. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Hola, muy feliz tarde para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Locos por el Americano. Hoy empezamos una tarde tranqui, me parece que acá el señor está un poco cansado. Le damos la bienvenida a todos los que quieran entrar un ratito acá a compartir nuestra locura. Es nuestra locura por esta música. Tienen las puertas abiertas. Vamos, no sean tímidos, entren. Te podés comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47. Ese es el número del WhatsApp de la radio. Si querés mandarnos un mensaje, lo podés hacer ahí, o un audio, como vos quieras. Podés pedir tu tema. O como hacemos todos los sábados para hinchar un poco los quinotos. Puesta en el aire, operación técnica. ¿Y quién locuta? Aquí. Yo, Karina Lilia Palma. Y en la musicalización, como todos los sábados, el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Esperemos que hoy sea un bello sábado para todos, chicos, para nosotros también. Acá están pidiendo que levantes, Carlito, por favor. Metele gas, Carlito Espíndola, dice el señor Marcelo Eduardo Montefusco, que nos está escuchando desde Bogotá. Está en su hora de descanso él y me manda una foto. Me dice que no me va a mandar audio, pero me manda una fotito de un heladito que está comiendo allá. Se ve muy rico. Es un poquito malo el señor. La vez pasada me mandó la foto de un plato de un guiso que no sé cómo se llama ya. Que disfrute tu sábado, Marcelo. Que disfrutes ese helado en tu hora de descanso. Un besote grande para tu esposa, Nace. Susanita Dávila nos está viendo. Dice, buenas tardes, DJ. ¿Solamente al DJ lo saludás, Susana? Guillermito Alfredo Montero dice, buenas tardes, locos. La señorita Brenda Leguiza del barrio Novak dice que más lindos, los quiero, a disfrutar hermoso el sábado de sol. Sí, vieron, hermosísimo día después del diluvio de ayer. Ayer fue un día y una noche. Yo me asomé anoche en un momento a la ventana y era todo agua, toda una cortina de agua y viento. Yo pensé que se venía el fin del mundo. Digo, se me va a volar el techo. Pero no, gracias a Dios, todo bien, amanecimos todos bien. Brenda Leguiza dice, esos rulos sí se pueden ver. Viste, hoy le dediqué tiempo a mi cabello. Me levanté y lo primero que hice fue dedicar un tiempo para mí. Porque durante la semana casi no tengo tiempo. Así que hoy me levanté, me hice las uñitas, me acomodé el pelo. Me hice un bañito de crema. Así que bueno, me di un poquito de cariño. Ay, perdón, Susanita, perdón. Lo que pasa es que como abrí recién el video, me aparecen los mensajes de ahora. Ahora voy a chusmetear lo que me pusieron antes. Porque dice ella, Cari, arriba te saludé a vos y te puse... Hola, buenas tardes, bella. Ay, qué lindo. Ahora voy a ver todos los mensajes anteriores. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Walked away with your best friend again. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá un ratito en el descanso. Sí, ya terminé de almorzar, me estoy comiendo como dicen el postrecito y sí estoy saliendo a piso nuevamente a hacer plata, a vender. Pero bueno, les deseo el mejor programa. De a poquito voy a ir escuchándolos acá con los audífonos mientras atiendo a los clientes y bueno, espero que tengan un excelente programa. Saludo a todos sus oyentes. Sí, Marcelo Montefusco desde Bogotá, Distrito Capital, Colombia, reportando para Locos del Americano. Y ahora sí vamos levantando un poquito, vamos a levantar el ánimo, el humor. Ya dejó de llover, Carlos, ya está con esa música. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me ha salido. ¿Con qué? ¿Con los temas que estábamos pasando, Marcelo? Dice que habían amigos y amigas que estaban buscando hacer salario. No sé si por la música o ayer por la lluvia. Igual ayer te daba como un poquito de miedito hacer salario, ¿eh? A ver si te quedabas sin techo justo. Jessica Malena, hola Jessy, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, locos, que tengan un programa excelente. Vos también, Jessy, que tengas un fin de semana excelente, no solamente el sábado, el domingo, sino que también toda la semana, ¿eh? Por favor, no crezcas más. Americanialo, dice Silvia. ¿Dónde está mi tocayo, Silvio Maciel? No sé por dónde debe andar Silvio. ¿Viste? ¿Viste cómo es él? A veces aparece, a veces desaparece, es como un fantasma él. Dice Carlos que se lo llevó la tormenta. Miguel de Benedetto, de Devoto. Hola, Miguel. Recién estuvimos pasando unos lindos clásicos para vos, para que los espero que lo hayas disfrutado. Hola, Karina. Buenas tardes. Dice él, abrazos para todos. Gracias, Miguel. Ya igual también vamos a pasar otro bloquecito de clásicos para la gente que está ahí del otro lado, que le encanta el clásico. A ver, me gustaría que hagan votación. A ver, ¿quién quiere escuchar clásicos y quién no? ¿A quién le gusta toda esta música así bien punchi punchi? Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, estoy escuchando los locos más lindos del planeta. Locos por el Americano, con Karina y Carlos. Un beso grande. Hola, amigos. Se me quiere meter el señor Marcelo Eduardo Montefusco. En el audio. Vamos con el punchi punchi. Vamos, Carlos, dele gas. Dele gas al punchi punchi. Yeah. Y aquí Xavier, el ciambretero de Quilmes, descubriendo Locos por el Americano. Por fin un programa que se puede escuchar lo que a uno le guste, ¿eh? Bien, tenía que ser de Radio Box. Bueno, hago un pedido a ver si se puede. Quiero escuchar mi primer americano, el primero que bailé, de Bob Seger, el clásico Viento en Contra. ¿Podrá ser, Pulpo? Hola Javier, bienvenido, bienvenido. Espero que no sea la última vez que nos escuches. Bienvenido a Radio Box, bienvenido a Locos por el Americano. Y sí, ahora en la próxima tandita de clásicos te vamos a estar pasando el tema de Bob Seger, ¿cómo no? Te comento que estamos todos los sábados de 17 a 19 horas. A lo mejor fue ella también. Compartiendo toda esta música, la nueva, la vieja y la de siempre. Tenemos temas de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, 2010, todos temas. ¿Cómo te puedo decir? De los 80, los clásicos de los 80, remixado y actualizado al el sonido de hoy. Pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Ahora con mucho gusto te vamos a estar pasando el tema de Bob Seger. Si deseas mirarnos, lo podés hacer. Si nos querés conocer, estamos saliendo en vivo por mi Facebook personal, que es de Karina Lilia Palma. Nos buscás así, lo podés ver porque está público. Acordar a un vecino mío. cuando conocí este tema lo ponía todo el tiempo en su casa, a todo lo que daba. O venía a mi casa y lo ponía. Quien predicó sin una bendición. Soy la que humillada suplicó perdón. Vida perdida me dejó una herida. No había otra salida, no había redención. Tan injusto es mi... Hola, estoy escuchando los locos más lindos del planeta. Locos por el Americano, con Karina y Carlos. ¡Un beso grande! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá un ratito. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Acá te estoy escuchando, ya recién puse la radio. Espero que andes bien. Bueno, voy a seguir escuchándote. Loco por los americanos. Y desearía que me pongas un tema de los Punchy Punchy. Te quiero mucho, besito. Y gracias por acordarte siempre de mí. Dora del barrio La Matera. Besos, Cari. Besos a todo ahí, a Carlos, todos. Chao, mamá. Un besito para vos, Dora. ¿Cómo estás, Dorita de La Matera? Te quiero mucho. Yo también, gracias por siempre estar del otro lado, haciéndonos el aguante. Gracias. Sí, acá te pasamos un montón de punchi punchi. Todos los que estás escuchando son para vos. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Qué grande, Karina, Carlos, que volvieron. Qué alegría acá escuchándolo desde Solano. Un beso grande y éxitos. Encontré un poco más flaco. Fue mirar Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Gracias, Eduardo Marcelo Montefusco. O Marcelo Eduardo Montefusco. No me acuerdo cómo es el orden. Gracias por compartir en el Facebook la publicación de Locos por el Americano. Muy agradecida. Konzentrieren Sie sich zuerst mit geschlossenen Augen auf das Licht, das Sie gleich hören werden. Un besote grande para Carlos Godoy, que dice: buenas tardes, saludos locos lindos, a brillar siempre desde la República de Berazategui. Así es, Carlitos, así es, siempre terraza, nunca sótano nosotros, Siempre estamos felices de la vida. A disfrutarla un montón, que no es poco, Tener salud es lo principal. Dice Guillermo Alfredo Montero, ¿cuál era el tema anterior a Alma Perdida? Se llama Ese Beso, de Edith Márquez. Usted tiene ahí un micrófono, señor Carlos Alberto Espíndola. Si quiere también puede. Soy si, la que habla. Si puede, si quiere, también tiene permiso de responder. Si no, la gente va a pensar que yo lo tengo acá cortito en penitencia, sin hablar. El tema que dice Guille se llama Ese Beso, Edith Mar, que lo canta y está remixado por el señor de Efective Noise. La gente va a pensar que te tengo en penitencia, que me se vas mate, no te dejo hablar. El que toca nunca habla. Depende de lo que toques. Según la hora. ¿Eh? Según la hora. Le mandamos un besote grande para el señor Jorge Cepes Lavinci, que está del otro lado. Dice, para mí con edulcorante. para dulce estoy yo. Ah, te falta así. Ah. Te lo doy amargo. ¿Cómo estás, Jorgito? Tanto tiempo que no nos vemos. Un besote grande para la Chini. Tenemos que ir un día de esto, Carlitos, a visitarlos, ¿eh? Cuando no llueva. Bueno, ya vamos a ir. Se vienen las noches lindas, las noches hermosas, así que en alguna de estas noches no tomé nada, ¿eh? Estoy tomando mate solo, nada más. Empezamos de nuevo. En algunas de estas noches te vamos a ir a visitar a vos y a la Chini. Y vamos a comer un buen asado. Nunca los comí, nunca los probé, pero me dijeron que la Chini hace unos asados. La señora de Taiwán. La taiwanesa hace unos riquísimos asados. Susanita Dávila dice, Yelosi, ¿podrás pasarlo, Carlos Espíndola? Ahí te lo paso para que lo leas. Porque mi inglés es terrible, terriblemente horrible. Yo lo leo como lo escriben. Dice Carlitos que no lo tiene registrado. Ahora lo vamos a estar buscando por el YouTube. Por el YouTube y vemos cuál es, Susana. Ah, ya sabe, ¿viste? Esa, ya sale. Pancito caliente, ya sale. Marcelita Perrone, un besote grande. Dice, grande, Cari, vamos por más. Obvio que sí, siempre vamos por más. Un besote grande para el señor Gaspar Arena. Dice, hola Cari, hola Carlos, los escucho. ¿Cuándo vas a venir un día, Gaspar, acá a visitarnos? Hace un montón que no nos vemos. Temazo, dice Susanita. Will Jung. Es un clásico del tocayo Silvio Maciel, dice. La verdad que dice que lo desconcertaste, no tiene idea. Pensó que era uno, pero capaz que es el mismo. No, no es la onda de Maciel. Ese no se lo robaste, Carlos. Te comento, Susanita, que este es un tema, pero uno de mis preferidos también. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue hace más o menos 10 años. Y se lo remangué al señor Jorge Trichos, que muy amablemente me lo cedió. Bueno, quería disculparme con el operador porque pensé que estaba manejando el pulpo, así que mil perdones, señor Carlos, ¿eh? No, creo que se refiere a Damián Espadea con el pulpo, ¿eh? Uno conoce como también el Tanito y yo no. No, no pasa nada. Lo que pasa es que Damián con esta música no da pie con bola. Y nosotros acá, yo hablo. Yo hablo y el señor Carlos Espíndola es el que hace la mezcla en vivo. De toda esta música, ¿eh? Así que espero que las disfrute, Javier. ¿El fiambrero era? Yo siempre meto la pata, ¿eh? Así que anda acostumbrándote a mí. Le quiero mandar un besote grande para el señor Hernán Tejeda, que nos está escuchando. Él el sábado anterior nos había dejado un mensaje. No lo pudimos ver, porque nosotros no hicimos este programa el sábado anterior. Y quería pedir un enganchado de Americano Rock. Acá todos los que estamos pasando, espero que te gusten. También son para todos los amantes de los Americanos Rock. Y este tema se lo dedica el señor Carlos Alberto Espíndola para el señor Carlos Ábalos. Hernán Tejeda dice, ¿cómo va el programa? Muy lindo, felicitaciones, me encanta la música. Gracias, Hernán, gracias que te... A mí también me encanta que te encante a vos. Que lo disfrutes. Él le mandaba un besote grande el sábado anterior a su novia Marisol y al grupo de americanos, de americaneros, episodio 2. iba a apagar, bajar el volumen. Bueno, se nos cortó el vivo, el Facebook nos cortó el vivo, así que acá estamos nuevamente, ¿eh? Vamos a ir enganchándonos de a poco. Ahora voy a ir buscando los comentarios anteriores, así los puedo leer, ¿eh? Yo ni cuenta me di cuenta porque empezó a hacer como una lluviecita. Siempre voy a estar atenta a eso, entonces ahora que cuando empiece a moverse la imagen desde acá, desde el teléfono de Radio Box, ya voy a estar atenta de que tengo que ir allá a ver, porque me lo quiere cortar, me lo corta el Facebook. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Decía Jessica Malena que quería mandar un sticker al bailarín y se me fue, abrazo. No sé si se fue el bailarín o se fue, justo se le terminó el vivo de locos. Bueno, igual el bailarín dentro de un ratito, más o menos 15 minutos va a estar acá de nuevo. Él juega la pelota de 17 a 18 era, o de 16 a 17, algo así. Jessica Malena votaba por los Punchy Punchy. A ella le gustan los Punchy Punchy. Susana Dávila también decía, yo quiero Punchy Punchy. Marcelo Eduardo Montefusco dice que vuelvan los lentos. Un temón este del que viene, ¿eh? Un temón. Gustavito Aquino, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusta. No sé por qué cada vez que digo Gustavito, estos señores se acuerdan de algo. Se ve que la pasaban bien ahí, qué sé yo. Hola, Caricar, dice él, desde San Fernando. ¿Qué estás haciendo por allá, nene? Vos sí que la pasás lindo, ¿eh? Dice con Melanie, hola Melanie, un abrazote grande para los dos y para todos los que estén con ustedes, un placer que estén allá disfrutando del día, así que un besote y un abrazo grande. Besote grande para Mari de Temperley que nos está escuchando. Dice buenas tardes, hola. Saludo para ustedes escuchando. Gracias, gracias Mari por estar del otro lado. Para Arena dice, hola, lo sigo por internet porque por Facebook se congeló como el sábado pasado. Sí, se había congelado porque se queda sin internet a veces. Y bueno, después nos cortó el vivo el Facebook. Así que, como siempre recomiendo, bájense la aplicación de Radio Box FM. Así nos pueden escuchar el programa entero y no se pierden de nada, de ningún tema, porque nosotros estamos todo el tiempo poniendo cosas nuevas, poniendo temas nuevos, así que así no se pierde nada. Bájense la aplicación si tienen App Store o Play Store, van al celular, buscan Radio Box y bajan la aplicación. Si no, nos pueden escuchar por aire también, por la 102.9, si están cerca, fácilmente lo pueden escuchar por ahí. Hola gente linda, dice la Colo Bernalense. Hola Colito, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado, Colo. Es un placer estar de este lado, que nos escuchen todos ustedes. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Bueno, el Facebook se puso la se puso la regorra, no se puso la gorra, no me deja entrar ahora al a mi Facebook, no sé qué pasó, tenía una contraseña y ahora no puedo iniciar desde el teléfono con la contraseña, así que voy a tener que cambiar la contraseña, no sé qué onda. Bueno, vamos a escuchar un audio acá que nos mandaron desde San Fernando, el señor Gustavo Aquino. Escuchando los clásicos de Locos por el americano. El de Gustavo Aquino se me fue todo. Hoy estaba en un programa de loco, como siempre. Hola, Cari. ¿Qué era, pelotero Gustavito? Acá estoy en San Fernando porque vine a hacer un curso Mary y la traje. Así que bueno, eso no. Ay, Bueno, me gusta, me encanta, Gustavo, que estén del otro lado. Gracias por escucharnos siempre, gracias por estar ahí, fiel. Ellos son fieles oyentes de hace muchos años, ¿eh? Fieles oyentes, gracias. Gracias, Melio, espero que te vaya, pero de 10, de 100, de 1000, muchos éxitos para ustedes dos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. ¿Qué tal, amigos? Es su amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. Hola, estoy escuchando los locos más lindos del planeta. Locos por el Americano, con Karina y Carlos. Un beso grande. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Clásicos de Locos por el Americano. Y como Locos por el Americano es un programa que concede los deseos, este tema se lo dedicamos para el señor Javier de Quilmes, el fiambrero de Quilmes. Que lo disfrute, Javier. Playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone. about strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. I found myself seeking shelter against the wind. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Hey there, girl. I hear you're back in town. Could it ever be the same again since you put me down? Can't you see all the damage you've done? Could it ever be the same again? Look how far we've come. 'Cause when you laugh just a little, but when you cry, thank you. take this pain anymore. So hey there, girl, I hear you're back in town. Y así damos comienzo, y dimos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano. Por fin pude poner el vivo de vuelta. No sé, estaba medio loquito, no me quería aceptar la contraseña que tenía, y al final la puse con la misma contraseña. No sé qué le pasó al Facebook. No sé si es el Facebook, si es la señal de internet, pero bueno, estaba medio loquito, pero volvimos, acá estamos. Por lo que pueda llegar a ser en tu vida, tan loca y absurda como la mía, como la mía. Lo que pasa es que uno se acostumbra a estar con el Facebook, porque hay mucha gente que se comunica desde ese lado, interactúa con nosotros mediante el vivo de Locos por el Americano. Entonces uno se acostumbra a eso y es como que siente un vacío. Se puede hacer igual el programa de radio, se puede hacer igual, pero uno se acostumbra a interactuar con la gente que está en el vivo, a hinchar un ratito los quinotos, a reírnos, a cargarnos, y entonces eso uno extraña. Que se puede hacer, igual el programa se puede hacer absolutamente sin ningún inconveniente, porque salimos, como ya dije antes, salimos por la 102.9 en la radio, por aire. Si no, te bajas la aplicación, vas a Play Store o a Store, pones Radio Box y nos buscás ahí, cliqueás y nos escuchás también sin ninguna interrupción. Con el vivo nos jugamos a eso, a que Facebook capte temas que están prohibidos para nosotros, y nos corte el vivo. Pero bueno, después la gente se tiene que volver a enganchar y es como un poquito tedioso, ¿no? Pero bueno, vamos a apostar de que se enganchen nuevamente con Locos por el Americano. Junto a la mía, ay, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como diente. Tú sufres porque no sabes. Le mandamos un besote al señor Hugo Guzmán, que nos está viendo desde acá, desde Quilmes. Creo que está en Quilmes, ¿no? Guzmán, Hugo. En Bernal. Claro, Quilmes. Es Quilmes. Quilmes. ¿Ellos están como la Florida, que no quieren ser de Solano? Busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras cada garra como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca. Con solo una sonrisa mi cabeza volvió loca. Huguito dice, hola chicos, de Bernal, ojitos. ¿Y qué? ¿No es Quilme, Bernal? Sin pensar, sin hablar. De a poquito se van uniendo nuevamente la gente de Locos por el Americano en el Facebook. Me alegro un montón. Que la vida igual que viene se va. Me olvidé de respirar. Y la suerte se olvidó de llamar. Hoy la desesperación es mi verdugo. La tristeza no me deja escapar. Solo tú me alumbras, solo tú. En medio de este túnel donde no se ve el final. Solo tú me guías, solo tú. Daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado. Solo te puedo gritar. dice Gustavo Aquino que tiene hambre y sed. ¿Qué no te está dando de comer, Gustavito? No te está dando de comer, Melanie. Te está haciendo trabajar como elefante y te quiere dar de comer como hormiguita, ¿no? Le quiero mandar un besote grande a Mirta Florentín, que en el video anterior puso: hola Cari, hola Carlos. Me falta ilusión en los días, me sobran ganas de vivir. Estuvo eso nomás ese comentario, porque duró lo que un Pepe en un canasto. Al vivo, no duró nada, 3 minutos nomás duró. Necesito tener. Solo tú, en medio de este túnel donde no se ve el final. Solo tú, me guías, solo tú, daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado, solo te puedo gritar. Ángel de amor, necesito una luz de mi alma. Un besote grande para Junín, dice: saludos desde Junín, chicos. Arriba con la música retro, arriba con los americanos, linda tarde. Gracias, Liliana Solís, un besote grande para vos. Ya vamos a estar poniendo unos americanos bien punchy punchy de los 80, así como te gustan a vos, bien retro. Apareció el peleador, dice. ¿Qué joraca estás poniendo? Hola, Silvio, ¿cómo estás? Sí, en serio, ¿no? Silvio, déjame en paz, por favor. Aparece cuando quiere y encima quiere mandar del otro lado, ¿qué es lo que tenemos que poner nosotros? Vive a golpes de. Si querés mandar algo acá, tenés que estar presente desde el principio, Silvio. Tú tienes la exclusiva de la inspiración, libera tu sonrisa. Qué temón, dice Gustavo Aquino. Amo Junín, los gallegos me marcan, dice. Despeinada mientras baila sin descanso. ¿Sabes que yo no conozco Junín? Tenemos que ir un día de esto. Vamos a ir a visitar la señora Liliana Solís allá. Vamos a ir a Junín y nos vamos a quedar un par de días, Lili. Con Gustavo no vamos. Dice Silvio Maciel que estaba ocupado, perdón, che, pero bueno, entonces, loco, abancate ahora. Justo entras, hace un tiempo que entra justo siempre cuando estamos pasando clásicos. Y tenemos que cumplir con la gente. Dice Liliana que sí, que vayamos cuando querramos, que Junín está hermoso. Sí, no me cabe ninguna duda que Junín es re lindo. Como muchos lugares de Argentina que son hermosos. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que se va a vacacionar afuera teniendo tantos lugares lindos acá. Gustavo dice que sí, que él conoce, que va a la salsera de mis amigos Juan y Lili. Que nadie te ahogue en silencio si quieres gritar. La Laguna de Gómez. ¿No estaba media seca la laguna? Eso es lo último que sabía. Ahora con esta lluvia que hubo últimamente, creo que se habrá llenado de nuevo la laguna. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Dice Gustavo Quino que no veo nada. No me quemé. No, no veo nada, ni con los lentes veo. Dice que sí, Gustavo Aquino, que está media seca. Yo estoy seca. Locos por el americano. Una locura que contagia. Un besote grande para Aide Guadalupe que nos está escuchando. Para Nico Novile también, que nos está escuchando. Gracias. Miguel Ángel Olivares dice, muy buena la música que están pasando hoy. Gracias, locos, por estar en Radio Box. Estos son todos oyentes de Radio Box, ¿eh? I can't stop loving you. So please come back. Please come back. I totally miss you. Melody en esto dice: hola chicos, desde hace un tiempo me hacen compañía, soy de Rafael Calzada, gracias por estar en Radio Box. Un besote grande para Eva. Eva Emilia dice: buenas tardes, locos por el americano. Qué linda música que pasan. Son geniales. Éxitos para todos. Un besote grande para Mauricio de Lomas de Zamora. Dice: un gran abrazo. Qué buena música, la mejor. Saludotes, Mauricio, gracias. Un besote grande para Adri. Adriana Raquel Sayago dice: qué lindo verlos tan bien y escucharlos. Besitos de parte de Antonio y el mío. Gracias, Adri, por estar del otro lado. Un besote enorme, enorme para Antonio también, ¿eh? Tenemos que juntarnos en algún lado, Adri. Estamos extrañando mucho las juntadas. Hace un montón que no salimos y vemos a gente amiga. El señor Guillermo Alfredo Montero dice: levanta los deditos así, con su icono, con su avatar. Un besote grande para Moni. Saludotes, Guille. El señor Damián Espadea nos está viendo. A ver si venís a bailar, loco, ¿eh? El señor Jorge Cepes Lavinci se volvió a unir al vivo de Locos por el Americano. Bien, se va uniendo gente que estaban desapareciendo. Bueno, se nos cortó varias veces los vivos anteriores. Ángel Abregú, buenas tardes, dice él. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a Locos por el Americano. Temazo este, temazo, vamos. Vamos a lustrar los zapatitos de baile y a calentar los piecitos con todos estos temas, ¿eh? Ahora sí vamos a tirar Radio Box por la ventana. Ya nos quedan muy pocos minutitos. Adriana Raquel Sayago dice: grande, Sepe querido, abrazos para él y la Chini. Check it out. Adri, se perdieron los clásicos americanos. Empezamos el programa con clásicos. A la mitad del programa pusimos otros clásicos buenísimos. Y ahora el punchi punchi. Pero igual, agarralo, Antonio, ahí, ponete a bailar. Mirta Florentín, te había saludado. Hola, Cari, hola, Carlos, buenas tardes. Te había saludado en el vivo anterior, pero duró nada. Nos cortó enseguida el Facebook. Besote grande, linda. Buena vida para vos. Sí, Mirta, se cortó. Duró muy poquito el vivo anterior. Estaba medio loco el Facebook. Después no me lo dejaba abrir. Me pedía mi contraseña, ponía mi contraseña y me decía que era incorrecta. Después la volví a poner y no sé. Y no la puse más. Suena medio raro lo que digo, pero es así. Dice ella: gracias igualmente para ustedes. Pone el iconito de baile. Igual supongo que tenés la aplicación ya, que no te perdiste de nada, ¿no? Adriana Raquel Sayago dice que está en familia. Un abrazo para todos, Adri. Espero que estén pasando lindo este fin de semana. A disfrutar este sábado hermoso de sol que hay, porque dicen que mañana de vuelta se viene tormenta, ¿eh? No tormenta de la que canta, Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Lime, dice Mirtita Florentín. Lime, señor. Hola, Colo, ¿cómo estás? Karina Lilia Palma, hola, mi reina hermosa, dice ella. Hola, Colo, te había saludado en el anterior, en el vivo anterior, pero justo se había cortado. Bueno, tuvimos unos inconvenientes con el Facebook, que siempre nos corta. No, es la primera vez igual, ¿eh? No garpamos esta semana y entonces esta semana nos pusieron en penitencia, nos cortó varias veces el vivo. Pero bueno, recién le envié dinero y nos dejó. Nos dejó transmitir en vivo. Te mando un abrazo, Colo. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Le mandamos un besote grande para Vito Modugno que nos está viendo. Gracias por estar del otro lado. Y este tema se lo dedico para el señor Hernán Tejeda, que le encanta este tema, El tema de One. Carles Whisper. Siempre lo pide para su novia Marisol. Le mandaste unos verdes para cara grande, dice la Colo. Después mandame por privado, Colito. Quiero saber quién es cara grande. No sé quién es. Vos sabés que entre viboritas nos entendemos, así que después mandame un privado y aclarame quién es. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Y estos temas se los quiero dedicar para la señora Liliana Solís, que le encanta. Un besote grande para Jessica Rizzo, que nos están escuchando desde Italia. Besos para vos, para Fernando, para toda tu familia, para tu mamá, tu papá, que hace un montón que no los veo. Abrazo grande, Cari, dice ella. Besotes, Cari. Tocallita linda. Un besote para Mari también. Siempre, siempre están presentes y los llevo acá en mi corazón, ¿eh? Con ustedes tuve una muy linda adolescencia. Nos íbamos a bailar todos juntos. La verdad que la mejor época de mi vida fue junto con ustedes. Con Claudio Barroso, El Negrito, Hernán, Petete, y así un montón de gente más. Con Mari, tu prima, que Dios la tenga en la gloria. Locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, un programa más que de americanos. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. No me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo, una actitud, como el arte en general. Así lo he comprendido. Locos, locos, locos por el americano, una locura que contagia. Y ya estamos palpitando los últimos minutitos de Locos por el Americano. Che, ni cuenta me di, ni cuenta. Ya están 50, 55 minutos de la hora 18. Gracias, gente linda, por estar del otro lado, por hacernos mucha compañía. ¿Cómo? Te haces el canchero de atrás, vos, ¿no? Te ponen el micrófono y te quedás mudo. Acá Adriana estaba molestando, digo, Alicia Quintero estaba molestando, no sé qué quería. ¿Está borracha, vos decís? Me manda que te siento mensaje y no era para mí. Está aburrida. Bueno, gente linda, gracias por hacernos compañía todos los sábados. Agenda el sábado que viene, ponete el recordatorio ahí de tu teléfono a las 17 horas. Te vamos a estar esperando para hacer juntos Locos por el Americano, como todos los sábados. Bueno, algunos no venimos, pero Intentamos de que sean todos los sábados. Gracias a todos, ¿eh? Por la musicalización también le vamos a agradecer al señor Carlos Alberto Espíndola. Lo esperamos el sábado que viene, señor. Bueno, esperemos venir, ¿no? Si Dios quiere, ¿eh? Todo, gracias por todo. Si es el de arriba nos permite, el sábado que viene vamos a estar junto a ustedes. Los quiero un montón, se me cuidan. Si salen a bailar y se van a portar mal, saben que nos tienen que llamar a nosotros, que vamos a estar ahí. Besotes, chau chau, nos vemos el sábado que viene.